Bueno, son las 10:30. Ahora tendría que venir la información. ¿Dónde está la información, José? ¿Dónde está? Es que no había actualidad hoy. Hoy no había nada, ¿no? No había nada. No. Bueno, que yo vengo muy indignado y yo creo que tenemos que hacer un homenaje hoy. Creo firmemente que hay que hacer un homenaje. El otro día escuché a Esperanza Aguirre quejarse de que ella era una víctima de la corrupción. Que se le está juntando todo, ¿eh? Porque no la Sí. van a dejar aparcar ya en Gran Vía tampoco, porque van a hacer más grandes las aceras. Es una movida muy tocha. Lo está pasando mal, Esperanza. Y yo creo que Esperanza es una grande de España. Y es más, Esperanza es una mártir de España. Así que yo creo que a Esperanza lo que hay que hacer es sacarla en procesión. Todo lo que sea sacarla. Así que, por favor, venga. Todos juntos. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Preparados? La Virgen de la Esperanza. La estamos cargando. Adri, Esto empuja bien. pesa, ¿eh? Venga. Claro que pesa. Lo llevamos en palio. Venga. ¡Ay! ¡Al cielo con ella, valientes! Y encima ahí venía del Primark. Viene cargada con las bolsas. Hay que llevarla a la catedral. O sea, una grande de España, como es Esperanza Aguirre, no puede estar pasando penurias así como así. Hay que tenerle un respeto. Pero la catedral de Medina no, que es muy cutre. ¿A dónde? Pues no sé, en alguna. Yo qué sé, en la Salamanca, qué facha, no sé. No sé, pues venga, al barrio Salamanca. O a la cruz. Bueno, ir A la car cruz, a la cruz, A la donde. cruz, que descanse con el grande. Bueno, pues ir llevándola vosotros ya, si eso. Todo está cuesta arriba. Sí, bueno, ir subiendo, que yo voy a hacer unos Vale. estiramientos antes, ¿va? Vale. Venga, y mientras, pues. Javi, ¿dónde está? Porque salimos siempre de esto. Bueno, porque Javi ya sabes que es más señorito. Está cazando ciervos en la rosa, en las rozas. O Pokémon, una de las dos. Venga, vamos a empezar esto ya. Vosotros ir tirando mientras nosotros empezamos el programa, que ya. Ya es hora, ya Ha estoy. caído la responsabilidad y el honor en nosotros, Javi. O ¿Sabéis? sea. Adri. Confío en vosotros. ¿Crees? Primero, por fin, que el día 26, la niña de la estación, pues se va a poner de largo, va a tomar la alternativa en las ventas. O sea, hemos llegado a tal extremo ya de miseria política que uno de los tres es el que defiende la Constitución. Uno se ha arrepentido de defenderla, que es el estornudo. Otro ha sido siempre un chico de los recaos del PNV, que es López. Y Susana Díaz, al menos, en su estilo, es un poco rural, ¿verdad? Un poco demasiado. Necesita un estilista. Yo creo que necesita un estilista. Ahora que acaba las Camposian, yo creo que es el momento de que las Campos le cedan pues un peluquero, tal, un nutricionista. En fin, el 26 no puede presentarse en las ventas con el aspecto que tenía el día de Andalucía. Parecía el día de Argelia. La justicia nos la hará Don Corleone. No defrauda este hombre, no defrauda. ¿Era Federico? ¿Era Federico? Era Federico, sí. Federico. Federico Jiménez de los Santos. Joder, ya hace J tiempo que no. J. Leo, como le llamo. En vez de Jennifer López, J. Leo. J. Leo. Sí. Yo hacía tiempo que no lo escuchaba, desde que dijo aquello de la Lupara y que le salía todo el agro. Ah, no, yo siempre intento oír sus monólogos en el radio. Siempre viene bien, Le intento escuchar. Cualquier cosa es. Su palabra es ley. Cuando dices monólogos es porque son graciosos, son de estos de comedia. Yo creo que sí, o sea. ¿Qué va a hacer eso? ¿Opiniones sobre política? No, bueno, eso ya no. Ah, ¿qué va a hacer ese hombre? No sé, no se cree que ese hombre sea de verdad. Creo que sí. Bueno, ¿qué tal la semana, chicos? ¿Cómo está la actualidad? Ha dicho José que no había actualidad, que no había pasado nada. Bueno, siempre quedan el resto de noticias, las noticias noticiosas. Noticiosas. Pero hay noticias de otros diarios de referencia, como nuestro favorito Okay, por cierto, ¿dónde está Javi? Que estaba aquí. Javi está pues trabajando como buen español a última hora. Javi se está perfilando la barba. Ah, bueno, vale. Está muy bien. Bueno, eso está bien. Está bien, joder, porque a la radio hay que venir guapo. La radio guapo. Sí, aunque hemos quitado. Yo he venido guapo, ideal para hoy, y has quitado la cámara ya. Normal. Es que hoy no estaba. Hoy no estabas tú para salir hoy en antena. Hoy sí estaba. No, pareces Tomás Roncero con el pelo largo. Pero sí, o sea, hoy viene Ronceril. Yo voy a ir Roncero elegante. Oye, hay que describir a Adri porque la radio es descripción. Adri trae un polo. Adrián Gandara viste un polo blanco con el escudo del Real Madrid. Que a un lado. En el lado izquierdo. En el otro lado pone a la Madrid directamente. En el lado derecho. Y ribeteadas las mangas y el cuello con la roja igualda, la bandera de España. Y además se le nota que... Además me ha subido el cuello. Y se ha subido el cuello como el Cristiano. Y además se te nota que... Se nota que la tienes desde hace tiempo, porque está como... O sea, esos colores... Le parece que era pequeñín. Ese blanco es un blanco tonos, roto ya, ¿no? Sí, sí, son tonos conseguidos con el tiempo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que uno lleva el blanco, lo tiene que defender siempre. Bueno, el blanco tiene muchas tonalidades. Y esa es una de ellas. Bueno, ¿qué tenemos? Rebusca en la actualidad. De los titulares de moda de OK Diario. Sí, por favor. Pues mira, ¿sabes el escándalo que se formó con Podemos? Y ¿cuál de todos? Sí, ¿por qué? El de que amenazaban a los periodistas. Sí, sí, pues sí. El titular dice: estos son los métodos sicilianos de Podemos para amenazar, coaccionar y presionar a los periodistas. Efectivamente. Sicilia. La dirección de Podemos reconoce en sus informes internos las presiones y amenazas que ejerce sobre los periodistas para condicionar su trabajo y conseguir que den el tratamiento más favorable posible al partido de sus informaciones. Una práctica que Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique e Iñigo Errejón han negado rotundamente a raíz del demoledor comunicado emitido el lunes por la Asociación de la Prensa de Madrid. El APM que no... Vaya, una becaria entra en la pecera. Continúa. Luego o sea, oh, bueno, la becaria te trae pizza. Ha traído la becaria. Le iba a echar la bronca. Deja que continúe. Sí, la responsable de comunicación de Podemos, Laura Casielles, presionó en marzo de 2015 a redactores y directivos de 5 medios de comunicación para intentar... Hola, buenas tardes. Yo ya pensaba que ya no iba a romper la magia. Pero has vuelto sí, y has vuelto. Sí, y os he bajado los micros y he traído una pizza. ¿Que nos has bajado los micros? Sí. ¿Por qué? Porque he traído una pizza. Realmente no has bajado los micros. No, los has subido en realidad, estamos hablando. ¿Estáis saliendo en la tele? No. No somos de salir en la tele, nosotros. ¿Por qué no se escucha ahora? ¿Son mis cascos o es que estás tocando algo? No, ahora no he hecho nada. Estos son mis cascos, que son una mierda. No, no, los míos están estafando, estaba bajando los micros. Bueno, pues si no queréis cenar, que nada. No, sí, sí, claro que queremos. Que el burro aquí a la pizza. Aquí que vaya rulando, que vaya rulando. Mientras esto empieza a parecer más que el imperio del monopolio, el se imperio están de Chicote. Haciendo los duros, pero realmente sí que quieren pizza. O de Carlos Aguiñano, que... Sí, yo creo que sí. ¿Qué iba a decir yo? O sea... Mira. Estamos hablando de Podemos. Yo me imagino a Echenique ejerciendo esas tácticas sicilianas. Pero si no me hacen ni caso, pues yo me voy, ¿eh? Que sí, te hacemos caso, pero la actualidad es la actualidad. Vente para acá, mujer, y trae una pizza. La amenaza de Echenique es que te dejo como a mí. Y se cagan ahí. Esa es la amenaza, ¿tú crees? Sí, sí, que te dejo como a mí. Te dejo como a mí. Motorizado. Oye, que tampoco está mal, ¿eh? Que Echenique lleva la lleva tuneada, la silla de ruedas. Sí, tiene nitro y... Hombre, ¿tú no has visto todos los chistes que... ¿Y los neones? ¿Tú no has visto todos los chistes que hacen en... que hace él en internet? Todos los montajes que hace con su silla. Le pone hasta dos Gatling. Es un crack, personaje, el hombre. Echenique para el GTA, ya. Hombre, Grand Theft Auto Echenique. Grand Theft Auto Echenique, efectivamente. Oye, GTA Benzema, ¿y este de Trevor? Bueno, sí, yo creo que... A ver, Benzema lo que pasa es que le falta sangre para ser delincuente. A ver, ese tipo de personaje que te encuentras y está diciendo, sí, no pasa nada, pero tengo una grabación tuya y te chantajeo. O sea, es más delincuente, pero en plan Cani. En plan, Cani, por ejemplo. Este chico ladre, no se oye nada. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Se escucha? ¿Se oye? Ahí, mucho mejor. Se oye. Sí. Tú cómete el micro, cómete el micro. Ahí. La becaria seguro que de Choni sabe un rato. O sea, becaria. A ver, tú. Tú que eres tú que eres de Orcasur. O sea, Benzema. ¿Tú le ves? No. Yo me he enamorado ahora de Neymar. ¿Neymar? Hombre, el sujeto de Neymar también. ¿Pero por qué tiene Neymar que no tenga Benzema? Que no tiene Benzema, que no tenga. Que no tiene Neymar que no tenga Benzema. No sé, es lo que acabo de preguntar. No sé, igual la samba brasileira, igual ahí. La cresta. ¡Hombre! No, ahora lleva el pelo afro. Al olor de la pizza viene Javi de la Morena tarde. 10 minutos tarde. ¿Qué hay cena? ¡Qué bien! ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Viene con el libro como estaba leyendo. ¿Qué estabas leyendo fuera? Hasta me he hecho notar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Míralo, viene con el libro para enseñarlo. O sea, para decir, que yo leo. Que leo. ¿Sabes lo que hacía? La revista de AR. Sí, ¿sabes lo que hacía David Bowie? ¿Qué hacía David Bowie? David Bowie cuando era joven decía que siempre se compraba libros que fuesen tan grandes para que los pudiese llevar en el bolsillo del abrigo, pero que se viese la mitad del libro para que la gente se pensase que se los estaba leyendo. ¡Qué grande! Maravilloso. Para fingir que era. ¿Eso hacía David Bowie? Sí, que en el fondo lo era. Se podía permitir tener bolsillos, tío. Imagínate cómo tiene que ser eso. Hombre, ¿y ojos de distinto color? Sí, también, pero... Oye, que... Javi, estás currado, ¿eh? Mira, Javi ahora mismo está haciendo mucho ruido porque está intentando ponerse los cascos. Cuando quieras, ¿eh? No, si ya sabes que tú eres la estrella. No me lo he puesto. Está mal, da igual. Está mal, no. Qué desastre. Oye, que estábamos hablando de las tácticas de Podemos para intimidar a los periodistas. Que Chenique también está abajo. Chenique es el ajo. El Chenique ha mandado a hacer fotos de él con metalletas. O sea, sí, sí, sí. Eso con la silla turneada. Es una amenaza. O sea, Chenique es el ajo. GTA Chenique, de hecho, nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en GTA Chenique. ¿Trevor o Chenique? ¿Tú a quién te cogerías antes? ¿A quién? ¿A Trevor o a Chenique? Yo es que soy muy de Trevor. Es que Trevor. Sí. Trevor ha hecho. A los millennials nos ha hecho los que somos. Sí, bueno, ahora todos los millennials vais ahí sin afeitar y con ganas de prenderle fuego a las cosas. Ah, pero eso me pasó antes que en el GTA. Eso. Ah, sí, yo no. Yo antes era. Yo antes voy a saber vivir. No te sea normal. Oye, tenemos otra noticia, José. ¿Un segundo? Que tenemos una noticia. Jar. Que esta te va a interesar a ti. Tú eres muy de estas cosas, de interesarte. Introduce el miembro en una botella y se le queda atrapado 4 días. Ojo. El remedio que se autoaplicó este hombre le salió fatal. Hablamos de un hombre de 50 años que vive en Honduras y que quiso aliviarse introduciendo su pene en una botella de plástico, como si fuera un juguete sexual. Una vez consumado el acto, intentó retirarlo, pero no había manera. Se había quedado atrapado ni para adelante ni para atrás. Ni para arriba ni para abajo. ¿Quieres escuchar las explicaciones del médico? El barco en la botella. Hombre, pues, creo que esto merece una opinión profesional. Por supuesto. Tenemos es el doctor Chirinos, el hombre que le ha atendido. ¿Chirinos? Chirinos, sí. Doctor Chirinos. Tenemos el audio. Da paso al doctor Chirinos. Sí, realmente es un caso insólito. Ya han ocurrido de repente casos similares, pero este es un caso insólito de un paciente de 50 años de edad que por no tener una mujer, no tener esposa, quiso quitarse las ganas de tener relaciones sexuales e introdujo su pene en una botella, en una botella, y eso le provocó que se le muriera todo su pene, o sea, se le necrosara todo el pene. Se le murió todo el pene. Está claro que cuando llegó aquí 4 días después, tuvo que amputársele su pene y cortarle completamente el pene, porque ya estaba completamente muerto su pene. Doctor, ¿él vino al hospital con la botella? No, ¿sí? Con el pene. Cuando la dejó en casa, se introduce su pene y eso le provoca que le haya una constricción de la base del pene. Y en menos de 4 horas, un paciente puede perder su pene. Eso es una emergencia en urología. Entonces, en la España. Situación de este paciente es que él por pena no buscó la atención médica oportuna. Por pena. Y eso provocó entonces que todo el pene se le necrosara, se le muriera. Bueno, pues esto es lo que hay. Perdón, está rica la pizza de la becaria. Que este hombre... Ah, gracias, Virginia. Gracias, becaria. Esta canción se llama Peligrosa. La he puesto así un poco para hilar. Para hilar, pues... hay más cosas que dice el doctor. Que nunca, never, el hombre va a volver a tener relaciones sexuales, pero sí que puede utilizar el miembro para otras funciones, como para hacer pis, que es más o menos lo mismo. Y que de gracias. Sabéis que he estado investigando en OK Diario, porque como... Bueno, quería saber si... ¿Querías información veraz? Claro, a ver si habitualmente tienen estas noticias. Y es bastante común que haya noticias sobre penes y atrapamientos en OK Diario. De hecho, una es del mes pasado. Tiene una sección de noticias. Debe ser que la línea editorial de Eduardo Inda le interesa mucho estos temas. La manera que tuvieron para conocerse Inda y Ojeda, yo creo. No, pero yo creo que fue también... es un tema que le preocupa. Por un tema que tuvo hace años y tal. Y desde entonces pues está ahí el hombre preocupado. Una empatía, haciendo una labor de servicio social, de servicio público, intentando que a nadie más le vuelva a pasar. Eso es así. Que han pasado muchas más cosas, hombre. Pero nos pones un indicativo antes, por aquello de... ¿Sabes? Pero vamos a seguir hablando después de noticias, o después... No lo sé. ¿Qué dice la escaleta? Ah, ahora diría... A lo mejor luego de la morena tiene que decir algo. ¿Mis ficciones ya? ¿Tan pronto? Sí, tus ficciones no. No, no es que sean tan pronto, es que tú llegas tarde. ¿Tienes preparadas tus cosas? ¿Me puedo yo poner canciones yo? ¿Ponerme en plan DJ? Bueno, no, esto es como... Como veis, esto es... Lo mío es por el horario golfa. Freestyle. Esto es Radio Freestyle, aquí decidimos. O sea, mientras comemos pizza tranquilamente y bebemos cerveza, esto lo ve Carlos Herrera y le da algo, ¿sabes? Esto es la radio de verdad. Luis del Olmo, si Luis del Olmo levantase la cabeza, ya sé que no está muerto, pero si levantase la cabeza diría, ese es mi legado. No está muerto, pero está pidiendo pista ya, ¿eh? Diría, ese es el legado que yo he dejado. O sea, hostia, él mataría por un cacho de pizza. Ahora mismo. Te digo, ¿habéis yo también visto la foto de Pérez Reverte con Herrera? Qué grandes. Qué amiguitos. Qué cuñados. Qué cuñados, están ahí a tope. Bueno, que... ¿Adrián o de la Morena? Venga. Elegid. Adri. Adrián. Adri. Vamos a seguir el orden lógico. Venga, el orden lógico. A mí me vuelve loco, peligrosa con tanto brillo. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Cale, cale, cuta, cuta, cuta, Estoy viendo con un tipo de los grandes, porque todo lo que estoy oyendo es Calcuta, Calcuta, porque voy a una canción sobre la India. Vamos a ver ya. Calcuta, Calcuta, Taxi, Taxi. La canción es así, Taxi Driver, y va de un taxista indio que se preocupa de por qué no tiene clientes. También una canción aventura posibles hipótesis, como por ejemplo de que esté casi ciego o que no tiene licencia. Y también el vídeo que se le está yendo gente. Son posibles razones. La India Taxi, ¿verdad? Sí. Y bueno, la verdad es que... Llaman cundas, ¿eh? El cantante, el artista es el Dr. Bombay. Pero, aunque parezca, pues no me parezca indio, no lo es. Este hombre es un sueco, el señor Johnny Jacobsen. O sea, que ni es indio ni es nada, es un fraude. Es como King África, que ni es rey ni es de África. Pero es que además... Murió el doctor. Qué cabrón, Bombay, o sea, que está muerto y sigue haciendo canciones. Murió el doctor Bombay, pero resucitó en el doctor McDoo, siendo un médico escocés, y luego a Carlito, en otro estereotipo racista mexicano esta vez. O sea, él se nutre de las opiniones racistas y sale a ver qué sale, o sea. ¿Y cuándo triunfó este señor? Además que este hombre triunfó a lo bestia, o sea, este tipo, estamos hablando de unos tíos que más triunfaron en Suecia. Y no es coña, o sea, si este tío ha curado. Está en Ibrahimovic y después él, ¿no? Está Ava y luego después él. Él ha sido número. Es que ha llegado el número uno. De hecho, en Eurovisión el año pasado, que no sé si lo viste, que fue en Suecia. No veo eso, ¿no? Pues qué mal, es una desgracia. O sea, es que no sé qué gente no ve Eurovisión. Pues había, o sea, algún vídeo. Los de Podemos, seguro. Un vídeo recopilatorio de cantistas suecos. Y yo como yo, además, que yo lo vivo con pasión y con gente que vive igual de con igual pasión que yo. Tú eres eurofan. Yo me encanta el ridículo y Eurovisión es como la Champions League del ridículo. Pero tú lo ves, dices, por el ridículo, pero hay gente que se lo toma en serio. Ay, también, a veces es muy divertido. Cuando te sorprende y dices, coño, te las toma en serio. Y Jaime Cantizano se lo toma en serio. Hombre, a ver, cuando sale Lordi es, hostia, ni se lo toma en serio, qué bien. Pero bueno, además la pasada edición realmente nadie se la toma en serio. O sea, la ganó y nadie se acuerda de la canción que ganó. O sea, yo me acuerdo de unos tíos que plagiaron a The Killers. Que queda pizza y no se la están comiendo. ¿Tú te crees? Está maravillosa. Y bueno, creo que. Y además que este hombre no es un nombre de un hit, o sea, porque aquí hay más temas como el que viene ahora. ¿Lo sé con tema? Para mí es un temazo increíble. Sí, sí, vamos. Arriba, arriba, que se oiga. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Yo utilizaría esta como sintonía de algún programa. Yo compro. Al final, puede remontar con esto. Por supuesto, la letra habla de cosas importantes sobre cuántas familias tiene, que su... Perdón, ¿esto en qué idioma está? Esto es un sueco intentando poner, cantando en inglés con acento indio. Y esto es estribillo. Todo con la globalización. Está cantando como las señoras mayores, que no canta pero promueve los labios. Sí. Y bueno, telefónicamente es muy feo. Eso me parece el gran temazo, pero tengo, para mí no es mi favorita, porque mi favorita es la que viene ahora. Que es mi favorita porque fue la primera canción que oí de él y habla sobre los animales. Sobre los animales. Concretamente, la tauromaquia. De los tigres. La tauromaquia. La canción se llama Eso es un tigre se comió a mi familia. Cool Tiger. Tigres, tigres, leones, leones. Todos quieren ser los campeones. Hay que recordarnos que es mayor. Has visto. Pero tú te la sabías. Sí. Pues yo empatizo mucho a la gente mayor. Y bueno, evidentemente este hombre, como todo gran artista de esta especie, tiene una gran serie de videoclips. Aquí, por ejemplo, hay un tío vestido de pinta de tigre, en el que ve cómo intenta defender a su familia disparándole el Dr. Bombay. Doctor Bombay es un héroe. ¿Puedes describirnos físicamente al Doctor Bombay? Pues es un señor vestido un turbante indio. Vale. Con maquillaje, gafas de sol. Y cara de. Hostia, es como si fuera gracias a Mahatma Gandhi, un indio y muchas drogas. Mahatma Gandhi no tomó nada, nunca. Imagínate algo así. Que sepamos. Si Gandhi es a lo mejor tomó un mal estado que lo dejó así, pacífico. Si Gandhi se hubiera ido de Erasmus, hubiera sido eso. O sea, sin Gandhi. Gandhi de Erasmus. Si Gandhi, se va a Erasmus a Valencia, pongamos un momento y conoce a Chimo Bayo y ese es el resultado. Ah, Gandhi más Chimo Bayo, ahora vale. Hay una película curiosa, ¿eh? Gandhi Chimo Bayo por Valencia. Gandhi Chimo Bayo, sí. Recorre en Valencia. Gandhi viaja en el tiempo a la ruta del bacalao. Ostras, ahí hay un guión. Ahí hay el ministro. Mira, hablando, está viendo el Ministerio del Tiempo. Yo no sé a qué estamos esperando, el Ministerio del Tiempo. Hay un que capítulo del Ministerio del vais Tiempo. Vais de guays, sí, ahí sí, con una serie. ¿Qué tengo una serie guay en la 1? Venga, pues, hacerlo más guay. Adri, para esto servir. Para meter a Gandhi la ruta al bacalao. Ese ha sido el fin de tu cuestión. Lo que hemos sacado en claro, vamos a meter a Gandhi la ruta al bacalao. Ojalá, me parece maravilloso. Yo hace poco hablé con un amigo de hacer un fanfiction sobre su survival zombie con Lorca liderando la rebelión contra Lorca de zombie. Contra el PP. Venga, más. Lorca de zombie. Sí, sí. Lorca Zombie Slayer. Lorca y Rita Barbera, los dos. Unidos como, por la batalla zombie. Como la de Lincoln Cazavampiros. Sí. Se puede hacer la versión española. Sí, Lorca caza zombies. Y nos olvidamos de Franco. Franco, en plan, jefe final en la. Franco es sí, el Valle de los Caídos. El malo final, sí. Desde la Cruz. A mí me estáis dando mucho miedo diciendo. Yo creo que la prisa. Me acabo de inventar un chiste. Mira, aparecen un montón de zombies con los cuerpos repartidos por un escenario y se cierra el telón. ¿Cómo se llama el partido político? UPyD. Unidos Podemos. UPyD. Unidos Podemos. Unidos y Podemos. Unidos Podemos y de. ¿Ves cómo Podemos no hace nada contra la prensa? Fíjate, nosotros decimos estas cosas. Pero no somos. ¿Pero por qué te autodenominas prensa? Vino Pachacho. Bueno, ¿qué es lo que eres? Como yo. Pero bueno, pero nos creemos que somos algo. Que... Estamos subiendo un poco la moral al Javi, un poquito. Hay que bajar al nivel lo que somos. Tu Adri va vestido de facha hoy y no puede tan. Ya hemos descrito cómo voy de facha ya. Ah, joder, claro, llegar tarde. Es que te pierdes todo, te pierdes lo bueno. Espera, sube. Parece que es su canción favorita. Madre mía, yo me imagino a Adri un sábado por la noche, borracho perdido por las calles de Madrid cantando eso. Y bueno, y termina la canción y creo que con esto ya podemos terminar. Adri, esto me parece maravilloso. Creo que lo tuyo y lo mío va a enlazar muy bien para entender el contexto que hemos grabado. Esto pega perfecto, sí. Yo con esto, me da la vida. O sea, yo he pasado noches poniendo canciones como esta, poniendo yo que sea Aqua, Toy Boys. Creo que no hacen esos grupos, pero es que yo los conozco y los vivo. Y a la vez perdías a tu familia por el camino, ¿no? lo peor es que no me hubiera importado. No te hubiera importado, joder. ¡Que me ponga ahí! Gracias, Javi. Gracias por la información. Deberéis saber que José le ha hecho una señal a Javi para que se ponga en otro micro. ¡Este es el bueno! Un simpático gesto. De un hermano paso al otro. Ay, qué bonito, qué bonita. A tu lugar original. Aquí, al sitio donde he entrado. Ahí en la esquina, mal tirada. Bueno. ¿Se me escucha? Qué desastre. Qué desastre todo. Qué desastre contigo. Aplástate siempre. Aquí. Ay, la radio, que no se me da, ¿eh? Ahí ha sonado algo. Sintonizas Radio Vallecas, Madrid 107.5. Tu sintonía diferente. La droga es. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Me puedo tirar así los próximos 5 minutos. Poniendo lo de la droga. Cortes. Poniendo la droga así gratuitamente. Este programa. Bueno, venga, una noticia. A ver, vamos a. Un vamos a desengrasar este esto. Javi, lee una noticia. Haz algo por Javi. Este programa. Pero claro, a lo mejor ya lo habéis leído porque como he llegado tarde... Vale, la infanta podría recurrir al Supremo para despejar las dudas sobre su honorabilidad. Claro, ya vamos, nos pasamos el juego. Qué bien lees las palabras esdrújulas. Honorabilidad, claro, yo paro muy bien. Sí, a mí me enseñó Coyote. Un saludo a Coyote, por cierto. Un saludo. La infanta Cristina, suelta en el juicio por el caso Noos... Ahí como tiene una... Vale. Pero esta no es esdrújula, esta es llana. Sí, pero él hace esdrújula. Yo las esdrújulas para mí son muy... Las que yo quiero. Se plantea presentar recurso ante el Tribunal Supremo para demostrar que no tendría que haber sido juzgada nunca. Nunca. Y despejar cualquier tipo de duda sobre su honorabilidad, según ha asegurado hoy su abogado, Pau Molins. La infanta fue absuelta por la Audiencia de Palma de la acusación de colaborar en dos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarín, claro en el sí, marco papi. Del caso Nus, Nus, aunque fue sentenciada a pagar, junto a Urdangarín, 265.000 euros en calidad de corresponsable civil a título lucrativo. De despistado. En calidad de... Ok, va. El boli estaba loco. En calidad de despistado. Señor, el boli no era mío. El boli era de... Madre, pues eso, que quiere pasarse al siguiente nivel. ¿Y tú crees que lo va a conseguir? Yo creo que sí. Haz un análisis. Yo confío. Una previsión. Yo confío en ella. Si es que tienen prácticamente el juego pasado, el 90%, como yo el GTA. Tiene más o menos pasado. Le falta nada. La piquilla, jefe final. El último. Ya tuvieron un... Mira, el caso Nus. Es que con ese nombre yo no lo juzgaba directamente. Nus. Es un nombre. Nus. Nus. Es como Norm en Cheers. Maravilla. Pues nada, se va a salvar. ¿Se va a salvar, tú crees? Porque España lo quiere. No, España no lo quiere, pero bueno. Bah, España no quiere que se salve la infanta. España quiere que haya salseo. Claro que sí. Que haya carne, que haya... Que Ferreras tenga trabajo. Claro. Claro que sí. Que haga periodismo. Algo que cubrir. Ferreras y Pedrerol juntos. Madre mía, explota la televisión. Yo quiero hablar de otra noticia económica. Porque... Tienes 20 segundos. Pues que lo ha petado. Lo ha petado. Bien, gracias. Juan Rayo, que afirma que la desigualdad no genera infelicidad. ya que no, al ver gente que nos va mejor que nosotros, yo que sé, Amancio Ortega, Javier Cárdenas, queremos ser como ellos, tenemos, y nos hace felices ver eso. Claro, sí. Yo me conformo contigo, pero Adri, comerte de facha, yo ya creo que puedo mejorar. Respetar los pitos. Por Mariano Sánchez. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Pues nada, ya estamos de vuelta después de los pitos, después de un indicativo, después de todo. Los pitos maravillosos. PM y de la AM también. Eso es lo más grande de la radio, son los pitos. Sí, bien traídos, ¿eh? Y las traímos desde la India también. Que arrastras. Ojo a esta pregunta que tiene su aquel. ¿Qué protocolos tiene adoptados el gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombie? ¿Grititos y pataleos? ¿Eh? Finalizar, cuéntame. Bueno, para eso estamos haciendo una serie, ¿no? Con Lorca, Franco, Rita. Claro, bueno, pues es que todo eso que estáis comentando, Carrero Blanco, viene muy a cuento. Esta es la pregunta que el senador de Compromís, Carles Mulet, lanzaba a la mesa del Senado. Toma. Una pregunta que él mismo calificaba de absurda, pero la hacía para denunciar algo que él y otros colegas del Senado comparten, y es que el gobierno entorpece su labor de control parlamentario a través de las preguntas escritas con respuestas de poca calidad. Entonces él ha decidido trolearles. Foro coches. Y les ha hecho esta pregunta. Los senadores critican que, aunque reciban respuesta, en muchas ocasiones el gobierno recurre a contestaciones muy genéricas, citan la legislación vigente, sin responder a la pregunta o se acogen a que no se tiene información sobre dichas cuestiones. Y aunque el gobierno ha declarado, eso sí, que va a contestar a Mulet, aunque no saben aún cómo, yo tengo muchas ganas de ver esa contestación. Nos imaginamos en cualquier caso que va a ser de una manera tan genérica o de poca calidad. Los zombies se han ganado. Como denuncian los senadores. Pero a mí lo que me preocupa realmente y lo que nos debería preocupar a todos, a todo el mundo que vive en este país. Allende los mares y aquí. En este país de países o no. Es la que. De naciones. Eso. O no. Es que nos encontramos ante un problema muy serio y es que hay gente que se lo está tomando a broma, sí, como el Mulet este y como tú. Pues no te lo tomes a broma, Javi. ¡No te lo tomes a broma! Estoy a la gracia hoy, ¿eh? Esto es un problema. Pues hoy no. Hoy no. Con esto bromitas las justas. A ver si va a decir Fede Quinto. Vale. Bromas aquí ya, ¿eh? Me pongo serio, vale. Porque tenemos realmente un protocolo para esto, ¿eh? ¿Está preparada España para sobrevivir a un apocalipsis zombie? Estados Unidos tiene majaras que tiene escopetas y búnkeres. Aquí en España no. ¿Tú crees que estarías preparado para un apocalipsis zombie, Javi? El rincón de Bertín hace esa función. Yo creo que entre Bertín Osborne y Aznar. Vamos. Y Arévalo. No, bueno, Arévalo lo usarían, pues el movimiento bola 8. Pero vamos, zombie slayers. El caso es que sobre esta y otras cuestiones vamos a hablar con un auténtico especialista en la materia. Es la máxima autoridad en no muertos de toda Norteamérica. Contactamos con él. Él está en nuestra emisora en México, Radio Vallecas México DF. Se llama Augusto Tomás Sabino y es especialista en no muertos. Muy buenas noches, muy buenas tardes ahí en México. Muy padrísimas tardes, buenas noches allí en las Españas. Buenas, bueno, lo primero creo que sería, ¿cómo se vuelve uno especialista en no muertos? Bueno, compadre Michaelito, pues yo ya de niño estaba en el parque jugando y veía a los jóvenes fumando mota y pues oye, se lo pasaban bien chévere, pero veía que se quedaban un poco como atontolinados, ¿no? Como zombies, y me dije, ay, Augusto Tomás Sabino de casi todos los santos, ¿a esta gente qué les pasa? Y es pues como acá, nos ha gustado mucho la Santa Muerte, pues con los años vi que había negocio. No con los fumetas pues, pero con nuestra Santa Muerte y la que ellos reclaman para la vuelta. Entonces, según nos cuenta, ¿es posible, es una realidad? ¿Podemos sufrir un apocalipsis zombie aquí en España? Pues claro, hombre. Allí en España están muy despreocupados. Deberían tener más miedo, más teniendo en cuenta algunos de sus muertos. Mira, de eso estábamos hablando hace un rato. O sea, tenemos etapas muy oscuras en este país y claro, si esa gente volviera sería un problema serio. Pues precisamente, imagínese otra vez al Cárdenas con todos esos frikis, el Paco Porras, el Leonardo Dantés. Bueno, yo no me refería a eso. De hecho, Javier Cárdenas no está muerto y que se sepa, a los otros dos tampoco. Los otros dos creo que siguen vivos. Siguen vivos. Me lo confirma, claro, compañero. Claro, siguen vivos. Sí, vivos. Muertos no, pero tampoco vivos están no muertos. Ah, vale. claro, es por ahí lo de los nombres. Como Rosa, claro, ya. De España. Entonces, imagino que usted ha recibido algún tipo de entrenamiento y preparación especial para enfrentarse a este tipo de seres. Sí, muchos años de preparación, entrenamiento físico, psicológico y espiritual para estar listo ante cualquier regreso de los flacos, mi güey. Bueno, el entrenamiento físico y espiritual, nos podemos hacer una idea más o menos de lo que puede ser, ahí, acudir al gimnasio, meditación, etcétera, pero ¿cómo se prepara alguien contra eso, contra lo sobrenatural? Pues he videado todo lo referente al tema, también las series de moda de ahora, pero claro, eso es ficción. En realidad los zombies pues no son así. Ellos te ponen en situaciones bien bacanas, ¿no? Casi parecen emocionantes, te hacen desear que todo el mundo se muera bien pronto y regresen para poder matarlos tú o matarlos otra vez, como en La La Land. Oiga, La La Land no es una película de zombies, vamos. Esa gente no está muerta. Sí, exacto, no muertos. Y todos deseando matarlos otra vez. Vale, creo que nos estamos desviando un poco del motivo, el motivo real de la entrevista. No sé si está usted ya bromeando, pero a mí esto me parece un problema muy serio, así que quiero volver al principio. España, nuestro país, no tiene, al menos que sepamos de momento, ningún protocolo contra el apocalipsis zombie, ¿es así? Sí. Y esto es un problema que podía ser inminente, estamos en peligro. Sí. ¿Y cómo se prepara un país entero contra la amenaza de los muertos vivientes? Pues no pueden. ¿Estamos perdidos, entonces? No, compadre, nadie puede. Un país, si me apuras, incluso una ciudad, nunca puede prepararse contra esto. Demasiada gente, cualquiera podría tener el virus. Así sin saberlo, da igual cuántas zonas se preparen, que se levanten muros. La preparación nace en uno mismo, en tu comunidad, en pequeños grupos. En su caso, lo más alejados posible del Cárdenas. Joder, hola, vale. Si son de zonas rurales, pues lo tienen mejor. Pueden estar bien chidos, proteger y tapear su casa, almacenar, coger provisiones. Pero si les pillan en una ciudad, tienen que salir de allí cuanto antes, maten a su pinche vecino y róbenle todo lo que tenga, y cárguenlo al macuto y salgan de allí cuanto antes. ¿Y a dónde deben dirigirse esas gentes de ciudad que consiga salvarse? Pues hacia los pueblos, al entorno rural, güey, maten al pinche paleto y quédense con su casa ya tapiada y con las provisiones. Pero eso es una barbaridad, ¿eh? Es supervivencia, mi mano. Estos momentos no puedes pensar en el prójimo. Es él o tú, siempre va a mirar por sí mismo. Es la extinción de la raza padre lo que está en juego. No, visto así, supongo que es una situación en la que habría que mantener la mente fría. Se equivoca una vez más, compadre. Estas cosas, cuanto más mamado, mejor. El tequilita es lo que te va a ayudar a mantener la mente fría. Te va a dar más chance con los muertos. Te va a sacar los huevos de macho cabrón. Si no, vais a remontar allí nada. O sea, no sé si emborracharse realmente es la mejor de las soluciones para esto. Oiga, yo le doy las soluciones como profesional del medio. Allí les faltan machos. Deberían aprender más de su compañero el Gándara. Ese ni pestañea al matar, aunque es cierto que lo del vecino se adelantó. No sabía ya. Ahí. Te conoce, Adri, te conoce. No sabía. Yo quiero preguntarle si es colaborador con Don Cheto. No, manito. Me informaron mis fuentes españolas. Ay, ha sido buena. No, yo me fío. Yo creo que me nos están espiando. Adri. ¿Tú crees? Bueno. Eso no va a quedar impune. Yo ya preguntaré mis servicios secretos peruanos. Cada uno tiene sus fuentes. Todo lo espía cerca. India, Suecia, sí. Perú. Cada uno tiene sus fuentes. Entonces. Una pregunta, don Tobías. Hola, don Tobías. Tomás Tobías. No sé, yo ya mezclo nombres. Don Augusto. Don Augusto, también. Los tres nombres. En el cine siempre vemos que hay como dos tipos de zombies, ¿no? O sea, los que corren y los que van más lentos. ¿Cuáles son los reales? Bueno, un poco los dos están. Están los que corren, sí, están, llevan poco como retornados y van como locos detrás del primero que ven. Pero los que llevan más tiempo van más despacio y les vale verga que corras que no. Van a su paso tras de ti. En ambos casos ellos nunca se cansan. Y supongo que eso de atravesar el cerebro, eso sí, es la única manera real de acabar con una de estas criaturas, ¿verdad? Con la mayoría, sí. ¿Cómo que con la mayoría? ¿Algún tipo de zombie especial quizá que sea como más resistente en esa zona? No, hombre, no. Todos son igual de putrefactos, pero algunos ya no tenían cerebro en vida como para encontrarlo ahora. No lo entiendo. Es una broma de Zombie Slayer, carnal. De los que sabemos de qué va la vaina. En realidad sí, destruido el cerebro usted ya puede respirar tranquilo. En el fondo es lo poco que están haciendo en su país como medida preventiva. ¿Perdone? Lo de destruir el cerebro. ¿De dónde cree usted que vienen todas esas iniciativas como la de los tronistas? Tanto Gran Hermano, toda esa telebasura. ¿No creerán que eso no tiene un fin, un motivo? Ganar dinero con la tontería humana, supongo. Sí, esto también. pero a la vez van destruyendo el cerebro en vida, y luego en la no vida eso ya no funciona. El retornado se queda parado frente al televisor, igual que en vida, sin hacer nada. Si acaso sale, es abajo al parque a tomar unas chelas. Y si por el contrario vemos que se resisten y necesitamos que salgan del piso, pues ya simulamos una victoria del mundial y avalanchas de zombies descerebrados salen a las calles, pero inofensivos, listos para procesar. No, crítica ahí, social. Eso ya no, eso ya es muy típica esa visión. No, no, te puede gustar el fútbol y no ser un descerebrado, ¿eh? Ya lo otro, lo de gran bueno, batalla, no sé. Se me enfade, que yo vengo de buena onda, se lo decía como ejemplo nomás. Bueno, creo que esto no nos está llevando ya a ningún lado. Lo cierto es que me encuentro muy lejos de sentirme más seguro tras nuestra conversación, todo lo contrario. Así que, señor Augusto Tomás Sabino, muchas gracias por atendernos y suerte en su cruzada contra los no muertos. Adiós. Suerte a ustedes, si lo raro es que no se fueran ya todos a la puta. Sí, gracias. Buenas noches, Tobías. Buenas noches, Tobías. Buenas noches, Tobías. Joder. Oye, hay que hablar con producción, ¿eh? Hay que hablar con producción porque yo no sé qué pasa, porque cada día me traen uno más loco. Cada día nos traen uno más loco. Claro, México, es que tú vas a México a buscar, a buscar gente bien, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? ¿En México no hay gente bien? Sí. A ver, de ahí salió. Sobre todo en Radio Vallecas, México, sobre todo ahí. En Radio Vallecas, México, perdona, tenemos una parrilla de programas llena de profesionales. Tremenda. La caballa del tío Ándale. La caballa del tío Ándale. las mañanitas de Radio Vallecas, México. ¿Sabes? Ahí está. Igual el Imperio de Pancho Villa. En fin, y así podríamos seguir. En aquella parte del río está el Imperio del Monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Ficciones de la Morena. Que se crean de verdad. Vamos ahora con esta, se llama De la Morena Fictions, ¿vale? Lo meto así y lo sueltas así. Así a pelo. Y ya. Son tres minutos, ¿vale? Solo dura tres minutos. ¿Qué? Que esto solo dura tres minutos. ¿Pero qué tres minutos? Sí, lo que es que. Lo mejor es tres minutos. Ojalá no dura ninguno. Chicos, una cosa. No sé qué está pasando, pero se está colando constantemente el sonido del ordenador. Sí, eso. ¿Sabes qué pasa? Que se está quedando sin espacio la unidad Z. Ah, y está avisando todo. Oh, Dios mío, la unidad Z. ¡Z de zombie! El apocalipsis. Estamos perdidos. Todo está conectado. Hoy. Ya sé, el título del programa va a tener que ver con zombies, porque está todo conectado. La pizza zombie. A ver qué hay. Venga, dale. Adri, sabes que en la vida hay momentos en los que no hay más remedio que intentar conocer a fondo a una persona, aunque cueste. Sí, ok. Y que para ello hay que plantearse dilemas, dilemas vitales que nos hagan ver cómo es esa determinada persona. Muy bien, ¿y? A ver, tú que eres mi partner, que buscas como yo una estabilidad laboral gracias a tu compromiso con el mundo del porno. Y que también estamos en este programa de las risas que se llama El Imperio del Monopolio, ¿sí? Sí, con todo esto, Adri. Te tengo que preguntar algo, a ver. Si tuvieras que elegir, ¿qué harías antes? A ver, ¿qué harías antes? ¿De hacer de Omaita, el mítico personaje de los Morancos? ¿Hacerlo durante toda tu vida? ¿Con todo lo que ello conllevaría? ¿O comerte una polla, Adri? Sin que nadie se enterase, ¿qué harías de las dos cosas? Joder, Omaita, sí, lo tengo claro. Nada de pollas, haría de Omaita durante toda mi vida, sí, joder. Pero es que es Omaita, tío. Omaita durante toda la vida, ¿sabes? Es que te conocería todo el mundo. Además, solo como Omaita. Hasta Cárdenas te llevaría a su programa. O incluso, hasta haría una película contigo. Podría ser muy jodido. Joder, me cago en la puta, sí lo sé. Sí, es que asumo los riesgos. Además. Además, respeto a quien le guste las pollas, pero a mí no me van. Adri, ¿qué respondería a esta pregunta a alguien del autobús de Asteoir? Omaita. Omaita, claro. Y bueno, listo, ¿y tú qué harías? Ah, yo Omaita, yo lo tengo claro. Yo respeto a quien le guste comer pollas, pero creo que en el mundo del show business puedo dar mucho más como una señora mayor transvestida y con acento sevillano que como comedor de pollas. Yo creo que es así. Vale. Pero a ver, Javi, te voy a poner una diatriba. Dime. Entre el mundo del porno y el mundo de las hamburguesas, ¿con qué te quedas? No, no, Adri, por ahí no, no. Te lo pido, por favor, no, Adri. No, paso. No, no, creo. ¿Y entre Sara Montiel y Albeloa? No, Adri, por ahí no. No sigas por ahí. No, no. No, no, Adri, no, para, ya, ya está bien, ya está bien. ¿Y entre Iglesias y Rejón? No, por favor, Adri, basta ya. Adri, por Dios, contesta, ya, ya está. Contesta. Ya, ya está bien, Adri, por favor. Joder, puto Adri, qué mal rato me hace pasar. El cabrón, qué pesadilla, joder. Me voy para la radio. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Oye, ahora tenemos que escuchar también tus sueños. Esto ha sido justo antes de venir, que me ha dado por soñar. A mí me da mucho. Estaba yo pensando, ¿qué hago con Adri? Así de mí. No entiendo por qué sueñas conmigo, la verdad. Sueña contigo en. Y con esa música tan bonita. Y en actitudes extrañas, Adri. Pero siempre elegiríamos a Maita, que es Adri. Sí, no, eso deja de ganar el sueño. Bueno, es lo bonito. Oye, que sabéis que en Ferraz están preocupados. Sí. ¿Cuándo no? Pues últimamente. Se ha presentado Susana ya, ¿no? Llevan un tiempo así, sí. No está claro todavía, no está claro. Mira, mira, José, esto te interesa. Los socialistas valencianos están preocupados en Ferraz porque los socialistas valencianos cuestionan la monarquía. Ay, madre mía. Los socialistas valencianos no. Cuestionan sí, sí, sí. A los austrias. Los socialistas valencianos, coordinados por el número 2 del PSPV, Francesc Romeu, presentarán en el próximo congreso del partido un documento que pide revisar el modelo de la jefatura del Estado, apuntando abiertamente a Froilán hacia una república. Una república, joder. Pero república bananera. República en España, ¿desde cuándo? Bananera, ¿no? El texto se denomina. Es que ahí tienen mal perder, Declaración de Gestalgar, se llama el documento, Y reclaman el giro ideológico del partido hacia unos postulados cercanos, en algunos aspectos, a los de la izquierda radical que representa ahora Pedro Sánchez. La noticia se ha tomado qué diario, que conste. Se nota, claro. Es que por eso tengo que darle pero este eso énfasis. La gaceta. Claro, por eso hay que darle este énfasis. El documento señala como esencial una reforma constitucional que incluya la necesidad de revisar el modelo de la jefatura del Estado para dotarla de mayor transparencia, control y participación ciudadana y que sean los españoles los que decidan cómo debe de ser esa institución. O sea, que quieren una república y dejar que los españoles voten si la quieren. Que la gente decida. Pero ¿qué vergüenza es esta? Quieren urnas. Así empezamos en el 36. Yo solo digo una cosa. ¿Cómo se nota que es mayor, Quieren urnas, y las urnas llevan a la independencia. Tribunal Supremo y así, a fin de cuentas. Que salga César Strawberry y la lie más parda. Y allá y hacemos ventolera y aquí no pasa nada. Concierto César Strawberry. Defcon 2, Sociedad Alcohólica. Y para adelante. Ya está. De todo modo, fíjate, si es que a la gente, a la juventud hoy en día. ¿Ves? Si César Strawberry hubiera sacado un autobús en vez de un Twitter, lo hubiera ido mejor. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, eso también es verdad. Eso es la cosa. No, no lo sacó. La juventud ya no está en estas cosas de repúblicas y nada, sino. Becaria, tú que estás en contacto con la muchachada, con la gente joven, la gente que sale, se divierte, que pin, que pan. Vámonos, venga, venga, dale. Los contrarios que Michael. Vámonos. O sea, los que salís de botellón y... Y que no, tío, fiestón en el Fabri, por favor. Claro, la botellona. Entonces, ¿os mola? ¿Eh? ¿Os mola lo de la República? ¿La qué? La República. Bananera. ¿Y eso qué es? ¿La nueva colonia de qué? Gracias. ¿Ves? No hay más preguntas, señoría. Es un sitio de marcha, ¿no? Esto, la, eso, no. La República está en Malasaña, sí. Ah, sí. La República. Yo es que no voy, yo es que no voy por Malasaña. No vas por Malasaña. Yo no voy por Malasaña. Pues no, él no va directamente. Se te espera ahí. Yo es que soy más de Huertas. Es más mi rollo. Más de... claro, ya por la edad. Pues Huertas más de ir al Teatro ¿vale? Real, ¿no? A ver ahí a... Claro, no, si él dice Huertas de las de trabajar el claro. Tiempo. Huertas de ahí pueblo. Está, ahí está. Yo soy de levantarme pronto. Ah, sí. ¿Qué dices? Pensaba que hablabas del Samsara y todos esos sitios, por favor. Yo me levanto pronto a las 6 de la mañana, me cojo mi azao, me voy a un huerto urbano de estos de los comunistas, que a lo mejor es lo único bueno que ha hecho Carmena. ¿Y para adelante? Y para adelante. Claro que sí. Y me pongo ahí, me pongo a arar mi terrenito. ¿Perdona? Sí, tengo ahí mis tomates. Hay jubilados que, no sé, que ven obras. Yo te veía más de... Y Michael es un jubilado claro, yo estoy más cerca que cultiva. De... Claro, yo estoy más cerca de eso. Entonces, bueno, yo tengo ahí. Hay que cuidar a Michael, ¿eh? Mis tomates, mis lechuguitas, mis cebollas. Judías verdes. Mucho pepino. Pepino. Pepino, pepino a tope. Y mucha cebolla. Claro, también. Yo el pepino lo utilizo mucho en ensalada y luego además en el gin tonic lo troceas un poco y le pones una rodajita de pepino. Gin tonic es de viejo, tío. Yo tomo gin tonic, ¿eh? Pues qué viejo. Es de viejos y de vintage. Es de viejos también y de viejo y de vintage. Claro, entonces, estamos más cerca de lo que parecemos, ¿eh, Michael? Claro, porque yo soy viejo. Porque he hecho yo, porque he hecho yo por y acercarme a tu lejanía. Tu vintage por... de edad. A ver, yo te he dicho muchas veces que tú has estado amamantado a mis pechos. Sí, lo estuve, pero me desenganché a tiempo. En el programa anterior dije porque... que hizo noche. Se hizo noche, sí. Entonces, bueno, pues algo se te tenía que pegar. Pero me desenganché a tiempo, ¿eh? Pude haberme quedado más tiempo ahí. Claro que sí. Pero bueno. Quedado... Y no, así te va. Ahora voy mal, de verdad. ¿Puedes haber sido un viejo joven? Sí. ¿Está sonando música? Sí, está sonando música, cabrón, ¿no? Más cosas. ¿Qué podemos hacer ahora? Venga, que nos quedan 4 minutos. ¿Qué creéis que podemos hacer en 4 okay. minutos? ¿El OK y el KU eso lo hemos quitado ya? ¿Lo hemos quitado ya? Sí. Se ha suprimido no, la, se ha suprimido la parrilla. Recuperarlo, era el momento lúdico. La rebelión en la Guardia Urbana por la protección de Colau a los ocupas. Rebelión en la Guardia Urbana de Barcelona por la orden de Ada Colau para empujar a los agentes a proteger a los ocupas ante desalojos que se lleven a cabo de forma extrajudicial. O sea, que extrajudicial la novela es de Orwell, ¿no? Que es contra la ley, pues claro. El sindicato mayoritario de la función pública, el CESIF, que tiene nombre también así, molón, sí, ha exigido por carta a la alcaldesa de Barcelona que revise su instrucción al... entender que traslada a las patrullas las responsabilidades propias de un juez por tener que determinar sobre el terreno si existen coacciones antes de paralizar o no el desahucio. Es una carta remitida a la primera edil de Barcelona a la que este diario ha tenido acceso. El CESIF acusa a la alcaldesa de policializar cuestiones que entiende deben ser resueltas entre particulares y le recrimina que está comprometiendo la seguridad jurídica de los agentes al obligarlos a tomar parte en desalojos que no han sido dictados por un juzgado. Vale. A formar parte claro, a la hora de impedirlos, ¿no? Porque claro, no han sido formados por un juzgado. Cosas más raras, ¿no? Ay. ¿Qué está pasando en España? Están pasando cosas muy raras. ¿Y en este programa? Especialmente en este programa. ¿Qué está pasando hoy? No, hoy estamos bien. Hoy estamos como siempre. ¿Tú te ves bien hoy? Yo estoy bien. Yo, pues, que te estoy viendo un cara un poco verde. Digo, yo... a ver si va a ser un... va a empezar el ataque zombie contigo. No. Yo estaba escuchando atentamente la noticia mientras estoy viendo Twitter para ver cómo está la actualidad. ¿Cómo? Ha perdido el Sevilla. ¿Ha perdido? Ha perdido el Sevilla. ¿Eliminado el Sevilla? Eliminado sí, el Sevilla. Vale, a mí me da mucha pena Cristóbal. Ya tiene rivales del Madrid en cuartos, creo. El Leicester, ¿no? Oye, a mí me da mucha pena Cristóbal. Cristóbal Soria. Sí, porque con lo contento que estaba la semana pasada, gracias a Neymar. Bueno, a Ney. Ney. Bueno, pero estas cosas pasan. Ay. Es hora. Estamos todos tristes hoy. Es hora de. Estáis tristes, queréis decir. Yo estoy bien. Yo estoy triste, tío. Nos tenemos que ir, dices. Anywhere you want it, that's the way you need it. Anywhere you want it. She loves to laugh. Lo que no entiendo, cómo ha sido el suceso de que empieza a ubicar esta canción a Hijos de Tercer Reich. Ya, pobre Journey, ¿eh? O sea, yo cuando pienso en Journey pienso en nazis. Con esa serie, ¿eh? Que dura tres capítulos muy que largos. Que no hemos visto. No hemos visto, pero que bueno. Ahí están con sus símbolos, neonazis. Ahí. Neonazis no. Vistos en esta época, yo los asocio. Como soy millennial, lo asocio a los neonazis. Para mí, los nazis no existen. Pero transcurre en la Segunda Guerra Mundial la serie, ¿eh? Sí. Entonces no son neonazis, son nazis directamente. Pero yo los asocio a mi época, todo. Todo lo que veo lo asocio a mi época. ¿Tú qué estudiaste en historia? Yo no. Ay, yo sí. ¿Estudiaste? Joder, es verdad. Sí, estudiaste. Tú estudiaste historia, es verdad, también, es verdad, ¿no? Estudié historia, sí, sí. Pero bueno. ¿Y qué aprendiste? Aprendí, pues, a que no hay que meterse en carrera.